Sevens equipo de fútbol lidera junto al Valladolid, Celta, Hércules y Sabadell, los únicos cinco equipos que han sido capaces de ganar los partidos de liga hasta el momento. Los únicos cinco equipos que han sumado 6 de 6 en la total de los puntos posibles, y la verdad es que eso es muy potencial. Pero igual, las dos primeras jornadas y luego las cuatro siguientes sumó un punto. Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta a través de Radio Express, en el 101.4 FM, a través de nuestra portal de media InfoExpress.es y también a través de nuestra televisión de Elche, para que veáis y escuchéis en directo cómo así está sucediendo los partidos de Elche, que ya desde el principio de temporada conectamos a través de Elche con el equipo de los servimos, ya que el Elche Club de Fútbol en sus 90 años de historia pues ha decidido por primera vez impedir que los medios radiofónicos podamos ejercer el derecho a la información. La primera vez que no nos dejan entrar las redes para poder hacer nuestro trabajo e impedir así que la vida de la información española. Pero el Elche ganó al Murcia 1-0, el Valladolid venció por 2 goles a 0, el Celta también venció 2 en Huelva, el Hércules ganó 0-1 al Deportivo y el Sabadell goleó en Villarreal, con lo que son los 5 equipos que de momento han dado la diana y han sumado 6 goles. Este proceso acaba de empezar, pero el equipo que primero suele golpear 2 veces esos puntos que ya nadie se va a quitar. Puntos de la primera jornada, bueno, en el momento ya está en la lucha. Insisto, el año pasado se empezó igual, en las dos primeras jornadas, sino con las cuatro siguientes, solo se sumó un punto. Para que nadie crea que esto va a ser un camino oficial. Semana intensísima, el miércoles, Copa del Rey, a partido único, a las 8 de la tarde, en el nuevo programa. Recreativo de Huelva, Elche, en Recre, y junto a Murcia, pues que ya imagina esos dos cuatro de los equipos, que no han sumado ni un solo punto. La Copa como auténtica necesidad, un obligatorio. Siguiente partido, si no lo cambian de hora, porque el acceso horario es diferente, según disponen informa la Liga, Celta de Elche, sábado, perdón, domingo a las 6. Tanto el partido que, bueno, todos los partidos que tenemos para que no se den, el miércoles a las 8 de la tarde, el domingo Celta Elche, pesos pesados en el ring. Domingo a las 6, esto se lo cambia también. Hoy con el Cruz Liga, confirmamos en este momento que el siguiente partido Liga, de nuevo en Huelva, el siguiente ahora dos semanitas de AUPA, Huelva, Vigo, Huelva, Recre Elche, correspondiente a la quinta jornada de Liga, que es el cuarto partido, por aquí tenemos la primera vez que jugó, el sábado a las 6 de la tarde. Elche Almería, la siguiente jornada aquí, viernes a las 9, como el horario de prácticamente de septiembre. Recuerdo que esta semana el Elche se va a hacer más kilómetros con la maleta de la Liga, porque el miércoles, después del entrenamiento de Elche, nos partirá en avión, rumbo a Sevilla, y allí nosotros a Huelva, que nos va a pasar a las 8, hace noche allí, el jueves mañana viene la Elche, que será la media tarde, para el sábado. 4 años de garantía desde tan solo 192 euros al mes sin entrada. Sí, solo 192 euros al mes, pero date prisa, porque son unidades limitadas. Te esperamos en San Roque, concesionario oficial sea HP Cliente Santa Pola o Serrano Automoción. Visítanos en www.tarlet.com. Si es uno de los mejores lugares de esta ciudad, porque lo disfrutamos cada día. Restaurante Partida El Chile. Saborea la mejor cocina casera y tradicional. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante tapería de dos plantas y terraza. Con salón privado para reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Cada día abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Tapería El Chile. En el centro, frente a la oficina del turismo y parque municipal. Este que no habíamos hablado con el sábado pasado y que es una... Que ya te agradezco este, este comentario y esta iniciativa que has tenido. Es que resulta triste después de tantos años que hay que transmitir. Es partido de un partido que se fue aquí en el que retransmitieron el estudio y parece que nos mandaron a Murcia a ver la televisión de la Murcia. Cuando se ha estado en Torres, se ha estado en Rubí, Premia, en tantos campos Roldán, hemos estado paseando el mundo. Pero y de verdad que no, no me vale eso de decir, es que si no nos van a montar, yo creo que tendré que hablar y se puede hablar y decir, es que no me van a hacer nada, vamos a decir, no, no, no, no, pues hombre, que es alguien en la liga, creo que es un tal presidente. Sí, pero a lo mejor le falta algo más de valentía para tomar decisiones. Pues quizás es en estos momentos cuando hay que demostrar. Y ahora precisamente como el tema que no quería hablar, pero bueno, no quiero ahora mismo monopolizar el tema de la radio, porque tampoco creo que sea justo, ¿no? Empezar a hablar del tema de la radio, pero si quieres cerrar el coche comentario porque eres un compañero de la prensa digital que cuenta dos décadas en el país. Y que dejarlo ahí vosotros. No, no, ya por eso, me da tristeza, ¿no? Quiero con la maleta. A la emisora, José Antonio de sus instalaciones, que eso para la liga no paga, no, no, no manda las instalaciones. O sea que se pueden tomar algún tipo de medidas como ha tomado de Sevilla y el Betis y el partido de Santo Barro de la Prensa. Bueno, yo decía antes lo de la madurez, no porque acabo de empezar ya el nuevo partido, sino porque este Elche es el que acabó la liga el 18 de julio. Sí, y además yo creo que inventar la máquina López, para que está muy acostumbrada a los jugadores, sensación de que el Murcia quiso jugar a Elche, fue un Murcia muy combativo, muy presionante, le sacaron 8 amarillas, 2 rojas, o sea, quiso de alguna manera ser ese equipo de Elche, vestirse de Elche, ser ese equipo incómodo, muy mal, empático, simplemente ponerse a la altura de Elche, porque si sabe que el otro va a ser un ritmo altísimo, en un mal 90 ese es su ritmo, pues el equipo sabe que como salga el 75% va a contar y a similar o mayor que el Elche. Y daba la sensación de que le teníamos formas, no olvidemos que Murcia para mí la primera parte fue superior a Elche. Pero contra, hubo sus ocasiones, el penalti para mí lo quitado a Quique, o sea, la visión de Murcia, fue complicada. Vamos a disculpar. Vale, pues, ya punto para mí. Aparte de ella, seguimos para decir. Pero bueno, que quiere decir que Murcia tuvo presencia bastante en el área de Carlos, que fue una buena, porque salía muy bien. El cuidado del partido, porque estaba bien plantado y salía bien. La verdad que Murcia tuvo jugadas esporádicas, dos o cuatro ocasiones. La de Arce, sobre todo, y mucho más. Tiene una decisión de cabeza al final. Pero quiero decirte que Murcia muy bien, pero en segunda parte Murcia aquí sí lo pudo, porque también ha quedado más atrás. Más atrás ya se le hacía más largo. Entonces son equipos también que intentan salir con la intensidad de Elche, pero la gasolina no les llega a todo el partido por estar concentrado. Eso se lleva a los genes, o se tiene o no se tiene. La genética, o la NASA tiene en sus genes y busca futbolistas y fecha futbolistas que tengan esa genética. En Murcia, que no puede ser a toda la Elche, pero puede haber. Va a contar 60 minutos, pero no siempre vas a poder jugar. Y jugada de estrategia. Trabajos centrales. Primer Pablo Chica Peña y detrás de Chica Peña. Eso es trabajo de entrenamiento. Y en Girona, el gol de Ángel. El gol de Ángel. Y lo peina el primero que mete Chica en el tercero, pero es una jugada de córner que le llega al segundo palo de palanca. El tercero que es estrategia pura, que se ha quedado la cabeza de Chaca. O sea que la estrategia va a dar mucho tiempo. Más que el año pasado, sí. Bueno, por eso para hablar de esta categoría. Sí, sí, lo analiza y aunque yo insisto que a mí no me gusta la forma de jugar el Elche, no es lo que a mí me gustaría ver en el campo, ni lo más que me, pero sí que tiene que valorar que es un equipo que va a estar bien cerrado atrás, que no te deja respirar en el centro del campo, que cuando va a tener una nueva materia, a partir de ese momento el equipo va a entrar y dirá, ¿y ahora qué hacemos? Hay que valorar eso. La forma con eso también se puede. En segunda división, el equipo. Pero creo que no, pero para mí no es penalti. Pero que no, para mí no sería fracaso porque